está esa chica, mírala qué rica está. Su carita es tan bonita y qué forma de bailar. Qué bonita está esa chica, tiene el cuerpo escultural. Al mover su cinturita, no la dejan de mirar. Chica, mírala qué rica está. Su carita es tan bonita y qué forma de...